por no trabajar más de 20 horas lectivas, pues hemos pensado que lo que merecía aquí la pena era conversar un poquito sobre algunas de las cosas que parece que le va a pasar a la educación, más allá de los docentes, pero también a los docentes, y ver a ver pues eso qué repercusiones a nivel social y educativo tienen todas estas medidas. De luego, para empezar y mencionar las más famosas, quizá podríamos lanzar un poco, no sé, qué es lo que pensáis de tanto de la subida de horas lectivas que hay que asumir y las implicaciones que eso tiene para los interinos, por ejemplo, o la subida de ratios, que es el número de alumnos por aula y que puede llegar hasta 40 en bachillerato, según parece. ¡Hala! ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Venga. ¿Qué pasa con el número de horas lectivas que la gente dice? Bueno, aclarar que no quiere decir el número de horas lectivas, es un mínimo el de 20, ¿eh? Cuidado, es un mínimo el de 20 y luego están las complementarias, eso no es el rato que estás de permanencia. Y cuando hablamos de 20 estamos hablando, ojo, de secundaria, primaria es 25 el mínimo, ¿eh? Aunque estemos aquí todos hoy de secundaria, mencionaremos también primaria. A mí, sinceramente, esto me parece un verdadero desastre, ¿no? Porque yo creo que los profesores estaban ya suficientemente cargados, o estábamos ya suficientemente cargados de trabajo, pero es que no solamente es la cuestión de que te carguen un poco más de trabajo, ¿no? Sino que es también la cuestión de por qué se hace eso, ¿no? Es decir, es un poco hacer como de esquirol, es decir, los compañeros que van a la calle, alguien tiene que hacer su trabajo gratis para que la reducción del gasto sea efectiva, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Sí, eso sería lo que más nos afectaría a nosotros como profesores, pero ese aumento de horas también implica pues pérdida de horas en otros, pues dedicarlos, por ejemplo, a las tutorías, a reuniones con padres, reuniones de departamento, que eso afecta a la calidad de la enseñanza y al alumnado, que eso parece que no se dice, solo parece que nos está molestando porque vamos a trabajar más. No, perdona, ya trabajamos mucho, o sea, trabajamos lo que trabajamos en las clases y luego en casa. Sí, nadie, claro, nos ve trabajar en es casa. Que hay, hay una dimensión, claro, como todos los problemas, tiene varias dimensiones, ¿no? Por un lado está la cuestión de que los docentes íbamos perdiendo poder adquisitivo desde hace muchos años, de los recortes salariales, etcétera, etcétera, que esa es simplemente una cuestión. Pero luego está lo que yo apuntaba antes, ¿eh? Es decir, que son precisamente horas que tú vas a trabajar para que otro, que este año era compañero tuyo, el año que viene esté en la calle, y luego, por supuesto, todo lo que afecta a la educación, es decir, vas a trabajar más horas, vas a tener más alumnos, más rostros que conocer, más exámenes que corregir, menos atención, en fin, eso es algo totalmente evidente, ¿no? Quiere decir que a veces sí que es cierto que se pone, sobre todo desde fuera, más que desde dentro, yo creo, el acento en el corporativismo o en la defensa de unas condiciones de trabajo, pero evidentemente tienes la razón en que es algo mucho más profundo que eso, sí. Sí, yo creo que nos hemos vendido muy mal, que lo hemos explicado mal. Es decir, hay que explicarle a la sociedad que, vale, yo estoy luchando por mi puesto de trabajo, soy interina y no sé si voy a tener puesto de trabajo el año que viene. Pero es que los padres o los alumnos deberían estar también luchando por la calidad. La formación es imposible que sea la misma, y lo mismo en los laboratorios, y lo mismo en las tutorías, y lo mismo en los departamentos de orientación, lo que sea, ¿no? Eso está claro. Yo por poner una nota optimista, y como acabo de llegar de una asamblea mezclada de profes, padres, alumnos, madres, etcétera, tengo que decir que, uno, la concretamente ha sido de toda la zona del Bajo Gállego, o sea, que eso incluye pues San Mateo, Zoera, Villanueva y por ahí. Tengo que decir que los padres y las madres lo entienden muy bien y se han puesto más bravos que nadie. Claro que nosotros los profes íbamos así con mucha prudencia, pero lo han visto enseguida, ¿no? Lo han visto enseguida y salía también de ellos el hacer propuestas, el decir esto lo tenemos que parar, etcétera, etcétera, ¿no? Y han entendido perfectamente que era importantísimo apoyar esa huelga del día 22 del sector educativo y todas las acciones y actuaciones que se lleven a cabo mientras sea necesario. O sea, que yo creo también que es que hay que contar con ellos, o sea, hay que contar con ellos directamente, aparte de hacerlo por medios de comunicación y tal, que hay que contar con ellos, o sea, que hay que reunirse con ellos. Sí, por supuesto. Que realmente lo que interesa a la clase política, como lleva interesando todos estos años, es a la hora de recaudar votos, y que los padres y madres son el mayor número de votantes que tienen, y que son que es realmente la gente que tiene la fuerza para hacer presión, que el profesorado solo no podemos luchar contra todo lo que se nos viene encima. Es decir, algo que incumbe a toda la comunidad educativa, no solamente a los docentes. Sí, lo que pasa es que los políticos lo han vendido muy bien, y lo llevan vendiendo muy bien porque parece que solo protestamos por lo que nos está afectando a nosotros, a los profesores. Entonces parecía que a ellos, a los padres y a los alumnos no les afectaba. Pues, si se están empezando a dar cuenta ahora y empiezan a actuar, estupendo, maravilloso. Esperemos que nos apoyen. Lo venden así porque, lamentablemente, cualquier cosa que perjudique a un funcionario es popular y les proporciona votos. Sí, sí. Entonces, claro, evidentemente es la forma que tienen ellos de venderlo. Esta gente estaba trabajando poco. Se le decía a la gente, cualquier trabajador normal les da mil vueltas. Tienen mucha cara y los vamos a poner a trabajar y la gente... enseguida se suma luego. Eso, ¿no? Entonces, claro, el esfuerzo tiene que ser de contar las cosas. O sea, primero, contar las cosas bien a los afectados, que son la totalidad de la comunidad educativa, y luego contar con ellos, ¿no?, también. Puede ser justo precisamente ahora el momento para escuchar a nuestro invitado estelar, que lo tenemos al otro lado de la pantalla, podríamos decir, y que viene muy al caso con esto de la casta política. Son y la medidas realistas, que son medidas conmensuradas a la situación en la que nos encontramos, y una vez más que son medidas que no suponen un perjuicio sustancial, que no suponen un perjuicio directo, ni siquiera indirecto, a la calidad de la enseñanza. Justo, Mariano, no perjudica nada. Es Ignacio Berta, pero bueno. Es nuestro santo patrón. Exacto. No perjudica nada. Hemos hablado de despidos, pero a lo mejor sería bueno que diéramos cifras de despidos de en Aragón, los previstos. Bueno, se ha hecho un cálculo que con el aumento de la ratio, el aumento del área electivo, la supresión de programas y demás, serían unos 1.500 interinos que se quedarían en la calle aproximadamente. No perjudica. No, la calidad, no, la suya no les va a perjudicar, a lo mejor la del alumnado de secundaria sí. Pues además es una cosa de sentido común, es decir, ¿quién se puede tragar lo de que no perjudica si es una cosa de hacer una división, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de aulas atestadas de gente o de aulas con ratios razonables, donde no se aprenderá igual en una que en otra. Hablando de ratios, recordamos el dato, mínimo de 25 en primaria, de 30 en secundaria, no se sabe los bachilleratos, porque los bachilleratos ya están en 35, a los que se les aplica, en casos excepcionales, que vete tú a saber la cantidad inmensa de casos excepcionales que va a haber, es decir, yo creo que será más bien al contrario, pueden llegar pues 30 primaria, 35, 36 secundaria, 40 bachillerato. Eso no perjudica tampoco a la calidad. No, y lo de no sustituir a nadie que tenga una baja hasta que pase un mínimo de 10 días, que ya se las apañarán para estirarlos, eso tampoco perjudica. Que los alumnos estén sin profesor tampoco perjudica la calidad de la enseñanza, y aprenderán solos. Sí, sobre todo los de segundo de bachillerato, ¿no? Imaginaros ahí al final ya del curso escolar, todos de los nervios, hay que acabar el programa, se tienen que preparar la selectividad, hay un profesor de baja y los chavales 10 días sin profesor. Claro. Fíjate, eso mismo que estás diciendo, que era una de las cosas que en la asamblea esta tarde intervenía uno de los padres que asistía, y ponía ese ejemplo. Dice, ¿y entonces qué? O sea, ¿qué? Justo en un momento absolutamente crucial, y él decía, los padres y las madres nos vamos a echar encima vuestro. Nos vamos a echar encima vuestro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que estos críos están sin clase, que estos críos están sin clase. Hay que decir que se cubren con una guardia, pero claro, yo no puedo explicar física, puedo guardar a los alumnos, pero no explicar física, en secundaria estoy hablando. Entonces lo veían, o sea, lo veían. Lo que era antes decir qué es lo que ocurre, aclaramos el dato de esas bajas, porque no tenemos que dar, acordaros de que no tenemos que dar, por supuesto, que todo el mundo sabe en qué consisten las medidas. Las dos primeras semanas de cualquier tipo de baja no se van a cubrir con ninguna sustitución. Más cosas. Sí, bueno, de cualquier tipo de bajas, ¿te refieres exactamente a que tú puedes tener una baja de embarazo que ya sabes que va a ser de X días, y aunque lo sepas, hasta pasados 10 días no se va a cubrir, lo cual es que es desastroso? Efectivamente, no es obvio. No cabe en la cabeza normal. Sí, sí. Es obvio. A mí, ya que estáis aquí personas que habéis pasado por la escuela rural, me apetece entrarle un poquito al tema de la rural, ¿no? Y pensar cómo pueden afectar, por ejemplo, medidas como la del bachillerato, que aunque la consejera ha dicho, bueno, la medida es la siguiente: no se va a obligar a los centros educativos de secundaria a ofertar obligatoriamente dos modalidades de bachillerato. Esto ha salido la consejera de Aragón, Dolores Serrat, diciendo que aquí no se va a aplicar en la escuela rural. Sin embargo, no sería la primera falsedad que sale de su boca, ¿no? Entonces, bueno, previendo un poco y analizando de qué manera pueden afectar estas cosas, yo no sé, no me hago mucho la idea de qué puede significar para los chavales encontrarse con que en el centro de la cabecera de su comarca, o bueno, como está aquí organizada la rural, no tiene el bachillerato que va a elegir. Eso me imagino que sería una afección importante también, ¿no? O sea, que la realidad rural, me refiero, es una realidad que no está contemplada en todas estas medidas. Yo creo que es que lleva mucho tiempo siendo perjudicada por el sistema educativo la escuela rural, porque realmente sufren una rotación de profesorado, vamos, absolutamente inaceptable, porque el profesorado enseguida pide traslados, con lo cual es difícil desarrollar programas en los centros, es difícil que el profesorado se involucre con el centro cuando dentro de dos años se va a trasladar, y no se había puesto ninguna, ni se está poniendo, por supuesto, ninguna medida para incentivar que el profesorado permanezca en la escuela rural, que son personas que pagan sus impuestos igual que los de las ciudades. En eso que dices vamos a suponer que sí, que se aplica lo de la dispersión rural en Aragón. Hay que tener en cuenta una cosa, que la historia del bachillerato, desde luego, las tres capitales, esas van a sufrir de lo lindo. O sea, las tres ciudades van a sufrir de lo lindo, porque no es solamente donde dice no es obligatorio ofertar las dos modalidades. Eso no quiere decir que yo decido, que el centro decide, porque puede ser que obliguen. Y entonces imaginaros los desplazamientos en zonas urbanas tremendas para hacer los chavales los bachilleratos que quieren hacer, y luego además el aumento de número de ratios. En la escuela rural lo que puede pasar con esos bachilleratos es o que se mantengan, vamos a suponer, vamos a ser buenísimas personas y a pensar el bien todo el rato, que prevalece el derecho a educación, a la educación, y entonces que ahí se conservan los dos itinerarios. Pero ojo, también es verdad que puede ser que en algunas zonas haya por allí un centro concertado con un cambio en un sistema, que podemos hablar de también, luego hablaremos, ¿no?, un poco de cómo se va a segregar al alumnado y a dividirlo. Hay un centro en que en corto o medio plazo se le concierte el bachillerato, porque el centro público tiene que tener las dos modalidades, pues el uno, pues el otro. Y luego, lo que hablas del centro rural y los bachilleratos, anda que el artístico y el musical han conocido los centros rurales algo de eso. Claro. ¿Dónde van los alumnos de la rural? Hombre, es de sentido común que el artístico no puede estar en todas las cabeceras de las comarcas o mancomunidades, o como la queramos llamar. Pero desde luego hace días que eso les pasa, ¿no? Que no pueden optar. Sí, pero es una cosa a la que no pueden optar, pero es que cada vez van a ser más cosas a las que no puedan optar, ¿no? Bueno, yo ahí le veo un que no, porque yo lo que creo, por ejemplo, es que con la formación profesional la línea que se va a tomar es la de trabajar bastante cuál va a ser la oferta de ciclos formativos, ¿no? Y yo creo que el enfoque hacia la formación profesional en detrimento del bachillerato lleva otro camino. No sé, ¿cuál pensáis que pueden ser un poco las razones que han llevado a paralizar la implantación de ciclos de 2.000 horas o qué es lo que significa que los estudiantes ya no puedan cursar ciclos formativos de 2.000 horas, ¿no? Que quizás era, pues no sé, si hay algo más de valorización a la formación profesional o qué, no sé. Desde luego, tanto la subida de las tasas universitarias como la intervención de empresas en los módulos de FP y lo que estás diciendo de la no puesta en marcha de estos tipos de módulos, pues está favoreciendo que haya una ciudadanía mucho menos formada, que haya una ciudadanía enfocada a empleos de baja calidad, y que creo que en esto ya se había iniciado un proceso hace años. Un percance, no pasa nada, no ocurre nada. Sí, bueno, eso de la intervención de las empresas en la educación y el hecho de enseñar, de preparar ya precisamente para la empresa que hay instalada cerca, etcétera, eso siempre me ha parecido como una perversión de la educación tremenda. Claro, por un lado el sentido práctico hace que hasta los propios padres digan, oye, pues vamos a preparar a los chicos para algo que realmente vayan a tener salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado es que la educación es otra cosa. Es decir, no sé, no puede haber, por ejemplo, vamos a poner el caso de un módulo de formación profesional en un pueblo donde enseñen a manejar la máquina que precisamente se ha comprado el empresario del pueblo, ¿no? Y que haya una asignatura que sea el manual de instrucciones de esa máquina, porque prácticamente es eso lo que se está en algunos casos haciendo. Yo pienso que el derecho a la educación es otra cosa. Claro, habría que conjugar las dos dimensiones, los dos aspectos, ¿no? Quien estudia lo hace porque quiere tener una salida, porque quiere tener una vida, ¿no? Pero es decir, hacer que la educación sea solamente eso, a mí eso no me parece educación, me parece un adiestramiento de cara a una mejor explotación posterior de la persona. Que cada vez además está menos, o sea, si ya estaba muy vacía y hay mucha gente de formación profesional que lleva tiempos quejándose de eso, de que sea meramente técnica, que no esté complementada con materias comunes o globales que avancen en una educación integral, sobre todo en los ciclos medios. Imagínate ahora, eso ya, si está en manos de la empresa privada, ya olvidémonos, ¿no? Ya no estaba, o sea, vamos marcha atrás. Se supone que la reivindicación era añadirle a la formación profesional también un poquito de otro tipo de formación, ¿no? De ampliar la educación más integral. Ahora, en vez de ir hacia eso que se estaba pretendiendo, vamos marcha atrás y reducimos, claro, como tú dices, vamos al manual. Por cierto, que ya este año los ciclos no se han podido dar en muchísimos casos todo el currículo que tienen. Yo os estoy hablando de ciclos superiores que conozco, porque las partidas de dinero para los ciclos no han llegado. Eso no impide que tengan el sello de calidad exactamente igual. Porque el sello de calidad lo tienen exactamente igual. El sello de calidad es una cosa que pagas, que al principio, que no sé si vale 6.000 euros, que otorga una empresa privada, ¿eh? No sé si una empresa de acreditación que es privada y te dice, usted tiene, toma, el sello de calidad, y luego pagas cada curso, pues no sé si son 1.000 euros, una cosa así, para renovar el sello. Y que consiste principalmente en inflar de burocracia al profesorado. Total. Es decir, ya está. No, eso no es garantía absolutamente de nada. Y la prueba de que no es garantía es que no llegan las partidas, no se pueden desarrollar los currículums, pero el sello, si tú pagas, ¿por qué no? Claro, es que eso es un negocio de los que expiden el sello, ¿no? Evidentemente. Si no. Además, son las propias empresas que preparan al centro educativo que sea, le dan una serie de formación que también la pagan, y luego los propios que le han dado la formación les aprueban el sello. O sea, que es de risa. Negocio redondo, ¿no? Sí, sí. A mí me interesa mucho una cosa que has mencionado tú, que es esa ese enfoque de adiestramiento, de la educación para adiestrar y formar empleados, mano de obra pues bastante barata y sin cualificar. Y si hay un dato que a veces se nos escapa, que hace referencia, bueno, a cómo, a qué tipo de empleos se han, o de trabajos se han ido ofreciendo o se han ido generando en las últimas décadas en Europa. Y mientras todos pensábamos que los empleos más cualificados y tal eran un poco pues los que, no sé, de alguna manera, si estudiábamos y tal íbamos a poder acceder a ese tipo de empleos porque se requerían empleos cualificados, resulta que pues a principios de la década estaba ya analizado que los empleos que más estaban produciéndose, que más incremento estaban teniendo, eran no empleos como tacos, Ivana, no digas tacos porque deterioras la calidad de la enseñanza. Desde luego. Aquí es que soy fruto de la ESO. No, como lo recorte, que no deteriora la calidad. De la ESO. Bueno, los empleos que más se incrementaban eran empleos en plan reponedores de máquinas, o sea, empleos sin ningún tipo de cualificación, de manera que se está generando un determinado mercado laboral para el que la cualificación no es precisamente lo que más interesa. Me refiero, no es tan relevante, o sea, el mercado laboral es el que hay, y por mucho que nos formemos y por mucho que lleguemos a situaciones cualificadas, eso no tiene por qué ser lo que el mercado laboral necesita. Y yo creo que la reforma laboral sí queda un poco enfocada en ese sentido. Hay otro de los cortes con BERT, que quizás antes de pasar a música, el de la formación profesional, antes de pasar a descansar con un poquito de música, podíamos escucharlos porque evidentemente, como ya hemos anunciado, cambiar la arquitectura de la enseñanza secundaria para conseguir que los chicos y las chicas puedan elegir ante su camino, que exista un camino que tenga atractivo para todos y que no nos encontremos con una situación como la que tenemos, en que además de esas altas tasas de abandono escolar y de fracaso escolar, hay muy poca gente que se dirige hacia la formación profesional, siendo así que la formación profesional facilita una empleabilidad, es decir, una posibilidad de acceder a un empleo y una posibilidad, por tanto, de insertarse en la sociedad, de organizarse vital y socialmente, en ocasiones mucho mejor que la vía, digamos, que a la que para todo el mundo que no abandona los estudios antes parece aspirar, de bachillerato y formación universitaria. Tenemos en España una situación en la cual la proporción de estudiantes universitarios es satisfactoria, incluso es superior a la que establece como objetivo la Unión Europea para 2020. La proporción, en cambio, de fracaso escolar y abandono escolar temprano es muy alta. Y, por último, el ratio entre estudiantes que eligen formación profesional y estudiantes que eligen bachillerato es anormalmente bajo en cuanto a la formación profesional. Bien, hay que actuar ahí, con eso vamos a actuar con la reforma de la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, y por supuesto hay que actuar en muchos más terrenos. A ver, demasiado rato a este señor. Además expresa bastante mal, ¿no? Me ha parecido. Tiene algún tipo de problema. Y eso que no hizo la ESO. Pues es que te dice estas cosas. Los datos bancarios de los bancos, los de todo el rato, dice banco, banco, banco, 18.000 veces el rollo. Pues a lo que dice este tío, pues ya está claro, clarísimo. Bueno, datos. Demos datos. Planes que tienen. Reducir anualmente un 1,9% el alumnado de bachillerato. Aumentar anualmente un 8%, ¿no? El alumnado de formación profesional. Esos son datos que son cosas suyas, planes suyos. ¿Eso qué quiere decir? Porque no es que estemos hablando mal de la formación profesional, no, nada, sino que hay un proyecto real, y no hace falta que nos entretengamos tanto, como hemos dicho antes, de fabricar, de producir mano de obra barata y de paso sumisa. Esa es la cuestión. Es que, vamos a ver, el discurso puede parecer razonable en principio, ¿no? Es decir, no todo el mundo tiene por qué estudiar bachillerato, efectivamente, y es un discurso que habla de una desconexión de la escuela con la sociedad, y como si la escuela estuviera de espaldas a las necesidades que tiene la sociedad, etcétera, que tendría que haber una mayor conexión, estudiar aquello que se precisa, etcétera, etcétera. Pero luego en la práctica se convierte en esto que comentábamos antes, ¿no? Es decir, es una formación sencillamente para que los alumnos que salgan con esa titulación sepan hacer justamente lo que los empresarios quieren de ellos, quieren que ellos sepan hacer, sepan manejar determinadas máquinas, desarrollar determinados trabajos. Pero si esa educación profesional, esa formación profesional no tiene también unas materias que les den una cultura general, no tiene un enfoque un poco más amplio, pues evidentemente el espíritu crítico del alumno, la posibilidad de defenderse, esa docilidad de la que hablabas, pues está servida, ¿no? Es decir, es que por un lado el sentido común, insisto, nos hace ver que evidentemente las necesidades sociales, la demanda de puestos de trabajo, etcétera, tiene que haber cierta conexión con la escuela. Pero es eso, cuando hablamos del derecho a la educación como uno de los derechos humanos, ¿nos estamos refiriendo a eso? ¿Nos estamos refiriendo a que una persona tiene que estar cualificada simplemente para desarrollar un determinado tipo de trabajo manual? O estamos hablando de lo que yo creía que era la educación, ¿no? Que era pues abrir una serie de ventanas, de horizontes, conseguir que lean, que en definitiva que sean libres, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Palabrajo. No, es que como ha dicho antes Carlos, eso no es educación, eso es otra cosa, eso es formación para el empleo o adiestramiento para una tarea en concreto, pero educación entendemos otra cosa, formar espíritus libres, formar personas capaces de entender su realidad, valorarla críticamente, o sea, eso para mí es educación. Ese 8% que pretenden de sacar anualmente, hay que pensar que no va a ser en un proceso normal como el de ahora, porque no saldrían esos tantos porcientos. Mucho me temo yo que detrás de esas dos cifras está la eliminación de cuarto de ESO, el adelanto del bachillerato y, en definitiva, la segregación del alumnado desde tercero de ESO. Con lo cual, todo lo que estamos hablando se multiplicaría, porque eso se produce entre 13 y 14 años. Sí, que además es una edad en la que ellos pueden tomar decisiones y ser conscientes y asumirlas, y sí, está muy bien. También es la calidad de la educación esa, desde luego. O sea, a los 13 años un chaval puede perfectamente, efectivamente, 14 años decir, bueno, ya, tira. Marcando ahí su futuro ya, ¿no? Esto lo hacen en Alemania hace años. A los 12 años, un equipo docente decide qué pasa con el alumnado. Por supuesto, el alumnado inmigrante no suele ir a una vía que le conduzca a obtención de títulos de grado superior o universitarios. Es una segregación absoluta. Con 12 años hay muchas posibilidades de que el equipo docente se equivoque con un alumno. Hombre, no. Es decir, yo he tenido alumnos que a lo mejor con 12 años no hubiese pensado que estuviesen en un bachillerato y han sacado un bachillerato luego. Es decir, es segregar muy pronto, clasificar muy pronto como ganado, ¿no? Los marcamos ya y ahí te quedas. Y todos conocemos casos entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos, ¿no? De gente que fracasaba escolarmente a esa edad y sacaron una carrera universitaria con matrículas de honor, ¿no? O sea, a lo mejor es que se deberían replantear los contenidos que damos en secundaria para hacerlos más atractivos y más reales. Bueno, en general también un modelo de escuela que yo creo que está configurada y definida para un determinado tipo de extracto sociocultural, que no es el de toda la población. Y eso, bueno, pues hay gente desde luego que ha dicho mucho y está muy asentado determinadas posturas, me estoy refiriendo a la reproducción social y demás, que ya nos han adelantado mucho de por qué la escuela es como es y por qué fracasa quien fracasa, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que estáis diciendo y no sé, estamos pensando a lo mejor tomarnos un descansito musical, que quizá con esta reflexión, pues no sé, puede ser buen momento. Ahí os dejamos que penséis un rato, un par de minutos, ¿no? Eso nos cuesta y ahora volvemos. Model, used to be a role model. more books than a few. Moses was a pharaoh in the 18th dynasty, and Rome was chilling in Carthage in 33 BCE. And the day that we stop counting, we live as long as a tree. Go ahead, Chelsea, teach me. Go ahead, Chelsea. Bueno, pues si hasta ahora un poco hemos tratado las cuestiones a nivel social en que la educación se ve tremendísimamente afectada y lo que puede suponer a nivel social todas estas medidas, sí que puede ser importante centrarnos también algo en lo laboral y centrarnos en los principales afectados, que son los quizá hasta 1.500 interinos e interinas que en Aragón previsiblemente se van a quedar sin empleo. ¿Tú, Vanessa, crees una interina? ¿A ti cómo lo ves esto? ¿Qué te parece lo que se está moviendo, lo que se está dejando de mover y lo que deberíamos estar haciendo, quizá? Bueno, yo desde mi centro, que es el IES Benjamín Harnes en Fuentes de Ebro, ahí la verdad es que los interinos se están moviendo y mucho, porque claro, es que nos afecta directamente. Un porcentaje muy alto de nosotros no sabemos si vamos a tener trabajo el año que viene. Lo que yo no tengo tan claro es si todos son conscientes de eso. Es decir, luego vas por ahí, hablas con otra gente, en sus centros interinos se mueven, parece que están muy acomodados, no sé si es que tienen miedo de, no sé, de que vas a tener miedo, es decir, es tu futuro, tienes que luchar por él. Desde luego, si ahora no haces nada, si ahora no sales a la calle, si no haces huelga, si no te mueves en tu centro, desde luego tu puesto de trabajo no va a estar ahí esperándote, porque van a desaparecer. Parece que no lo tienen claro, está el ejemplo de Madrid, de hace un año. En Madrid no llamaron a interinos. Es decir, el septiembre pasado en Madrid no habían llamado a interinos. De lengua, me parece que en octubre o en noviembre llamaron a 13. Que es como si aquí te llaman a 3. Eso es que no vas a trabajar. Es decir, no sé si lo tienen muy claro, si nos está escuchando alguno. No vas a trabajar, muévete. Si es que sal, haz huelga, haz algo. Da la sensación como si hubiera una gran mayoría que no se lo terminara de creer. No sé, a mí sí que, por supuesto, sí que he visto movilización de interinos, pero muchos otros que no, ¿no? Y claro, los interinos tienen una motivación, digamos, doble también para sumarse con fuerza a todas estas protestas y a todas estas reivindicaciones. Primero porque son los principales afectados, pero luego además también porque son los que menos tienen que perder. Es decir, es el miedo puede ser tan grande que me voy a quedar sin protestar por si acaso yo pudiera ser uno de esos tres que van a llamar el año que viene. O sea, es que es esa cuestión. O sea, eso se está produciendo, ¿eh? A ver si yo voy a ser uno de esos 13 que han llamado en Madrid o de esos 3 que van a llamar aquí y ahora ya no me llaman porque yo digo, porque las medidas de presión, es decir, si nos creemos las medidas de ahorro que tenemos sobre la mesa y nos creemos lo de los despidos de los interinos que parece ser que van a dejar de trabajar, etcétera, la verdad es que es como para tomárselo bastante bastante serio. Las medidas de y las medidas de presión que se pueden tomar, pues evidentemente van mucho más allá de lo que se está haciendo, que es poner barquitos de papel en el estanque de la Plaza del Pilar, que como cosa simbólica puede estar muy bien también, ¿no? Pero hay que ir más un poquito más allá. Claro, sobre todo partiendo sí. partiendo de la base de lo poco que se tiene que perder. Es decir, es que simplemente con que los interinos, por ejemplo, decidiesen no evaluar a final de curso, la que se iba a montar iba a ser tremenda, porque se paraliza la selectividad, se paraliza toda la matrícula universitaria de primero del año que viene etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, no sé, a ver, es simplemente un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? De todas formas, yo creo que muchas veces se actúa por imitación y realmente las personas que van delante de los interinos, o sea, las que les preceden en el tiempo, tampoco han dado un ejemplo de movilizaciones, compromiso, implicación. Quiero decir, al final somos un poco miméticos la gente, ¿no? Entonces, realmente no hay ese espíritu. Y bueno, hay que reconocer que sí se están haciendo cosas, que hay centros donde se está viendo asambleas, que hay centros donde se está viendo concentraciones a la hora del recreo, que hay centros que han puesto pancartas y que tienen que ser el referente de los demás. Sí, pero yo estoy un poco de acuerdo con él, ¿eh? Eso está muy bien, queda muy bonito. Todos con las camisetas verdes los miércoles formamos un grupo. La verdad es que muy bonito, el color es chulo. Pero con eso no paralizamos nada, ni conseguimos que nadie se cambie. Pues hay que hacer huelga el día 22, hay que decir, oye, aquí estamos, somos muchos, pero hay que pensar un poco más allá. Es decir, después de esto, ¿que realmente lo queremos echar atrás? Pues a lo mejor hay que empezar a tomar medidas un poco más serias. Es decir, con una huelga de un día no lo vamos a parar. Les vamos a decir que estamos aquí. Pero a lo mejor, pues no evaluando, o haciendo, yo qué sé, una huelga de bolis caídos o alguna cosa de estas, sí que conseguimos hacer algo, conseguir algo, no sé. Y los interinos, desde luego, los primeros afectados son los primeros que se deberían estar movilizando, que yo espero que al final lo harán. Es decir, se van a dar cuenta de cómo es la situación. Si no es ahora, desde luego en septiembre, cuando llamen a tres, pues lo tendrán que hacer. El problema es que ya no estarán para hacer presión en los institutos, ya veremos. Efectivamente, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? El asunto es que hay que movilizarse ahora. Yo quiero insistir sobre lo que acaba de decir Vanessa, porque en septiembre ya no estarán. Entonces no ha lugar, entonces ya no tienes un sitio, tú estás fuera ya. O sea, tú estás dices fuera. Que ahora o nunca, ¿no? No. Luego habrá que otra vez. Ahora y después. Pero quiero decir que ahora esta, hay que presionar. Esta es la hora. Sobre todo porque no están peleando solamente. Y yo creo que sí que obtendrían respuesta de la gente que no es interina, de la gente que tiene plazas, porque es que no es un mero puesto de trabajo lo que están reivindicando, porque su despido nos afecta al resto, a los que no vamos a ser despedidos de momento. Y a los alumnos también. A los alumnos, a los padres, o sea, la salida en una comunidad como Aragón de 1.000-1.500 interinos es una cosa muy, muy grave. Muy, muy grave. ¿Cómo alguien puede decir que aquí sobran 1.000 o 1.500 profesores? No, sobre todo cuando hay centros en los que prácticamente son casi todo el mundo interino. Yo estuve en un centro en Cantavieja, es una sección. El segundo año que estuve éramos todos interinos. Todos. O sea, ¿qué pasa ahí? Hay otra cosa que acabas de decir, a propósito del miedo, ahí no hay que equivocarse. O sea, no tiene que... Efectivamente... No se va a quedar el interino que no ha hecho huelga, que no ha sido activo, movilizándose. No, para nada. Las cuentas están hechas. No engañarse. Y cada cual puede enterarse o preguntar al director de su centro cuántos profesores, que ellos ya saben más o menos cuántos hay, aunque lo dicen a la baja, cuántos van a salir de este centro. Bueno, pues esos que van a salir de ese centro son interinos. Son interinos y es por suma de horas y por materias, no por el que se porte bien y por el que se porte mal. Es decir, tiene que ser una lucha conjunta para intentar parar el asunto, no por portarse bien, y menos todavía porque no voy a hacer esto para que no me quiten el dinero ese día que hago de huelga. Piensa piensas solamente, ¿no? Ahí lo lanzamos, de huelga o de las cosas que sean, ¿no? El que se porta bien no lo llaman. Afortunadamente, todavía no estamos lejos y no lo paramos de estar en ese momento, pero todavía no estamos en ese momento. Esto no es teresianas, de momento. Vamos camino de, pero no es teresianas de momento. O teresianas o lo que sea. No, pero habéis dicho una cosa que sí que es muy importante. Hay gente que tiene la plaza asegurada hasta cierto punto, porque lo que sí que tenemos claro, y eso no nos lo estamos inventando porque son los propios planes que ha presentado el gobierno para los próximos 3 años, es que esto no ha hecho más que empezar. Este es el primer pequeño bocado de un tremendo bocado que pretenden pegar hasta 2015 y seguir hasta 2030, porque es que así lo pone en sus previsiones, así lo pone, y así se han comprometido con la Unión Europea. Y hemos visto en Grecia cómo ha habido despidos de funcionariado. Y es un referente muy importante, ¿no? Como para saber hasta dónde pueden llegar las presiones y hasta dónde puede llegar la asfixia a la población y la retirada de todo tipo de derechos, entendiendo como ese derecho no solo el derecho a la educación, sino el derecho al trabajo, ¿no? Y desde luego que no está claro hasta a quién puede llegar a afectar. Y yo, que lo veo desde fuera, ¿no? Porque yo no he trabajado en ningún centro, sí que me da la sensación de que ha habido experiencias de movilizaciones previas en las últimas décadas en educación en las que esa solidaridad interclasista, podríamos decir, si reconocemos a los funcionarios como una determinada clase y a los interinos como otra, sí que se produce, no sé, yo esa sensación tengo, no sé si es muy realista, ¿no? Pero esa tengo. Se ha producido y no se ha producido, ¿eh? Sí, se han producido movilizaciones, pero se ha producido, sí que es cierto que hay muchas veces que el personal con fijas, cuando ha habido movilización de interinos, no se ha pronunciado. Creo que solamente la reivindicación del puesto de trabajo no sirve. Tiene que ser la reivindicación del puesto de trabajo más todo lo que supone. Sí, claro, es que hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? Esa pérdida. Todo lo que supone, es decir, la consecuencia final es tu despido, pero es todo, y ahí estamos todo el mundo, hay gente con plaza fija, padres, madres, tíos, abuelos, alumnos, absolutamente todo el mundo, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, así es que... No, yo, perdón, simplemente no, como me interesa mucho antes de terminar recalcar algo, aunque se ha dicho, ¿no?, que esto no es un... estas movilizaciones no son solamente por problemas personales o por cuestiones laborales que pueda tener la gente, sino que estamos hablando del desmantelamiento al estado del bienestar, de la conculcación de derechos que ha costado muchos años conquistar, y de un ataque a la educación que por supuesto afecta a los profesores en sus puestos de trabajo, pero solo colateralmente. Es decir, es un problema de la sociedad, es un problema para todo el mundo que tiene hijos y para todo el mundo que vive en una sociedad, ¿no?, en esta sociedad. Otra intervención. Yo creo que habría que situar lo que está pasando en educación en un contexto más amplio de pérdida de derechos fundamentales: sanidad, educación, la dependencia, la asistencia, y en un contexto más amplio de desprecio a todos los cuidados que suponen el bienestar de las personas. La educación, la sanidad, bueno, ya lo he dicho. Entonces, que nos estamos jugando mucho, y que el neoliberalismo y la mercantilización de todos estos servicios y derechos pues nos va a suponer realmente el perder parte de nuestras vidas. Bueno, y yo que soy una persona optimista, ay, ay, creo que todos juntos podemos pararlo, ¿eh? Profesores, interinos, alumnos, padres, madres, tíos, abuelos. Es decir, la sociedad es un conjunto. Si se moviliza, si empieza a hacer fuerza, esto se puede parar. Es decir, el gobierno sí tendrá una mayoría absoluta, que tampoco son 11 millones y pico, es decir, ¿cuántos somos españoles? 40 y pico, a mí no me fastidies, a mí las cuentas, pues vale, son 11 millones, la sociedad es mucho más a la que le influye esto. Si salimos todos a la calle, si protestamos todos, sí, se puede parar, es decir, no pueden tener esa de no hacernos caso, de taparse los oídos. Sí, pues yo quería también por terminar mencionar dos cosas. Una, en sentido positivo, el camino es el que se ha empezado a hacer en muchos centros, optando por las asambleas del profesorado e incluyendo en ya muchas otras, bueno, o en algunas otras, a los padres y madres y a los estudiantes en esas asambleas para ver cómo actúan y cómo reaccionamos todos en conjunto. Ese es un buen camino, desde luego, y es el que necesitamos para culminar con, por lo menos, que no nos roben demasiado. Y por otro lado, desde luego, la denuncia absoluta de que lo que están haciendo es robar a la gente que no tiene nada, o a la gente que menos tiene, robarle el derecho a la educación, que era una conquista que, aunque quedaba en mucho nivel por alcanzar, por lo menos estaba pues en un nivel de calidad al menos razonable, ¿no? Que desde luego el futuro que se viene es una educación pública denostada y una educación de calidad solamente para aquel que pueda pagársela, y esto me parece que sí que es de una gravedad tremenda. Vamos, pues animamos desde aquí a esa huelga, a ese paro general del sector educativo el día 22 de mayo. No solamente hacemos el llamamiento a la huelga a los docentes, sino a toda la sociedad en general, para que apoye esa huelga y esas movilizaciones que van a tener lugar. Y ya se ha dicho todo, este deterioro de la educación pública tiene un fin último que debemos de empezar a sospechar, que es la privatización, el gran negocio de la privatización, el gran negocio que supone la educación, que estaba sin tocar, no ya por la dignidad solo de las personas, por la dignidad de las personas y por la libertad de las personas. Buenas noches, esto ha sido Lucha Libre. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la semana que viene, el mismo día, a la misma hora. Ain't no use, daddy, I'm putting you down. I'm gonna change my name. Things won't be the same, 'cause I'm tired of playing your game. Ain't no use, baby, I tell you, ain't no use.